La calma allá, así es tu amor, eterno como el sol, que alumbra mi camino. La calma allá, así es tu amor, eterno como el sol, que alumbra mi camino. Sigo debiéndote semestres y semestres, aparte del estrés que fue tener un hijo como este. Hiciste un gran trabajo, mi gran inspiración fue verte surgir de abajo, con deudas y problemas lloviendo, debiendo, arriendo. Y sin embargo yo era el único en la escuela con Game Boy. 6 de la mañana y tú parada en la cocina, pa' tener el almuerzo listo al regresar de la oficina. Flow de chef, así fuera pasta con sardina, aunque Alejandrina era medio cifrina. Gracias por mi primera Jordan y mi PlayStation, por todas esas gorras y esas pilas Hip Hop Nation, por haberme dejado ir ese primer concierto donde me enamoré del rap y todo su concepto. Me escribiste en karate, voleibol y baloncesto, y jamás imaginaste que terminaría en esto. Yeah. La calma allá, así es tu amor, eterno como el sol, que alumbra mi camino. La calma allá, así es tu amor, eterno como el sol, que alumbra mi camino. Pero no pierdo la esencia de tu herencia, madre mía, la buena educación, diplomacia y cortesía. Soy tu legado, el hijo de Cruz Cova, Pedro Elías, nieto de Jesús Rojas y también de Estel María. Sé de dónde soy y jamás lo olvidaré. Primero estado Aragua, la montaña, Pico León 4-3. Esa fue la zona que me vio crecer, aunque tuve que mudarme cuando comencé. A ti te debo todo esto de haber sido artista. No sé si recuerdas que tú me compraste mis primeras pistas. Sé que hubieras preferido un coplero en Licky Licky, pero terminé siendo la capela de Turmero City. Gracias por inscribirme en la coral, en clases de mandolina y de técnica vocal, la banda show y muchas otras más actividades que me mantuvieron lejos de vicios y vanidades. Aunque terminé de todas formas en la calle, pero no atrapado allí sino plasmando sus detalles. Me inculcaron amor y valores desde la infancia. Esta es la historia de mi madre y mi humilde crianza, negro. Yeah. La calma allá, así es tu amor, eterno como el sol, que alumbra mi camino. La calma allá, así es tu amor, eterno como el sol, que alumbra mi camino.